En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio, justo las que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Comenzamos la segunda edición de este programa en el lunes 9 de abril del año 2012, una edición semifestiva porque ya sabes que en la mitad de... La mitad, o por no decir el 85-90% de los índices están cerrados por la festividad de este lunes. No se lo toman el jueves santo y se lo toman pues el lunes, que no sé si era lunes santo o lunes de lo que... No sé exactamente, no me voy a aventurar a decirte pues cómo se llama este lunes, pero que es festivo. En comunidades en España pues también hay división, unas celebran esta festividad y otras pues llevan una vida más o menos normal. Aquí en Canarias creo que es un día laborable y esta mañana hablamos con el amigo Jesús en Valladolid, Castilla y León, y creo que era de una jornada pues también bastante normal, pero creo que en Valencia y en Cataluña son festivos. Comenzamos por el principio, que es saludar y el equipo que compone este programa. En la producción está la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya también al amigo analista que nos va a ayudar un poco a desentrañar todos estos misterios que habitualmente nos plantean los mercados. Hoy tenemos, como es lunes, en la edición de tarde, tenemos al amigo Enrique Cordero de esbolsa.com. Enrique, como siempre, un verdadero placer. Te damos la bienvenida y, por supuesto, hasta ahora las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Pues bien, aquí disfrutando de día festivo en Finlandia y bueno, viendo cómo caen los mercados americanos, porque el resto de los europeos están cerrados hoy. Pero los mercados de América han empezado con mal pie la semana. De acuerdo. He de comentarte que esta mañana, en el programa que mantuvimos con Jesús Benito, si lo escuchas, a lo mejor si no te digo nada y no lo has escuchado dirás, pues que bien salen los programas y tal, pero por como te lo diré, pues irás allí a ver qué ha pasado. Pues nada. En momentos puntuales de la grabación que subimos al servidor en formato podcast, pues hay cosas raras, como que se duplican nuestras voces, como que hablamos en plan demoníaco, de esos discos que dicen que les das la vuelta y se escuchan cosas así raras. Pues más o menos nos pasa lo mismo en momentos muy puntuales. Y hasta dándole vueltas a ver qué es lo que ocurría y tal, y no he llegado a una conclusión. Estoy esperando a ver si encuentro algún brujo o algún hechicero de estos relacionados, porque es que no le encuentro otra explicación. Y digo lo de brujos y hechicero porque estoy viendo últimamente Juego de Tronos y ahí aparecen muchos y bueno, pues les dan explicaciones a hechos inexplicables, y este a mí me parece inexplicable, aunque lógicamente pues tendrá su razón de ser. Pero si funciona durante una hora perfectamente, porque en un minuto a lo largo de una hora pues empieza a fallar y se escuchan cosas rarísimas. Pero bueno, no me voy a enrollar, Enrique, que ya sabes que yo soy un rollista de estos de cuidado y me enrollo como las persianas. Hablábamos de los índices el lunes pasado que te teníamos aquí en Economía y Finanzas. Creo que dejábamos todavía los índices, vamos a centrarnos en el IBEX 35, los 8.000 puntos, y estábamos ahí a ver qué es lo que pasaba, mirando suelos, a ver si, bueno, si podíamos mejorar, si mantendríamos los 8.000, y fíjate dónde estamos ahora, que a poco que nos miremos, pues ya tenemos que mirar hacia abajo, con 7.760, hoy estamos cerrados, el viernes también hubo jornada festiva, y yo creo que esto, pues lejos de ser una mala noticia, para el IBEX fue una buena noticia, porque si no hubiera seguido cayendo, ¿no, Enrique? Sí, la verdad es que el hecho de que haya cerrado un par de días, pues le ha ayudado a no caer, pero tendremos que ver a ver con qué gap abre mañana, porque lógicamente con la caída de hoy de Estados Unidos, los mercados europeos deberían resentirse mañana en la apertura. Y en Estados Unidos vamos a centrarnos en lo que hay. Bueno, te vamos a contar lo que hizo esta mañana la bolsa en Tokio, que sí que abrió, perdió un 1,47%, hace unos días, después de haberlos alcanzado y superar los 10.000 puntos, los perdió hasta 9.500, nada preocupante, son recortes, son recogida de beneficios, pero bueno, dado que Estados Unidos pues lo vemos un poco así de capa caída, pues no sé si esto pues apunta a algo más. El Dow Jones, pierde un 1,16%, ha perdido los 13.000 puntos, esa cifra mágica, está en 12.908. El Nasdaq también perdió esas cifras que más o menos mantenía, aunque van bastante bien, 2.738, está perdiendo un 0,86%. El S&P 500, que pierde un 1,30, sigue manteniendo los 1.300 puntos, y el Nasdaq Composite, que sigue manteniendo los 3.000 puntos a pesar de estos recortes, ajustes o recogida de beneficios, ha perdido un 1,19% el Nasdaq. Esta mañana lo han preguntado, y también me lo han preguntado durante este fin de semana, ¿cuándo nos daremos cuenta de que hace una corrección ya seria la bolsa en Estados Unidos? Porque estos son, pues, se puede considerar recogida de beneficios, pequeños recortes, pequeños descansos para no seguir subiendo de forma vertical. Esto nos indica que puede ser algo de esto, ya algo más serio, recogida de beneficios, ya lo dejamos al margen, y que esto es una corrección ya, en plan, ya seria para tomárselo, pues, con seriamente, vamos, que yo me enrollo. Bueno, por la general nos damos cuenta cuando ya ha sucedido, ¿no?, la corrección. Sí que es verdad que los índices, los indicadores estaban mostrando debilidad desde hace un par de semanas. Entonces, bueno, a mí me hace pensar que en el corto plazo sí deberíamos ver un recorte a algo más importante. Aunque en el medio plazo sigo pensando que deberían ser alcistas los índices, pero sí que es verdad que hay muchos indicadores que están muy débiles, mostrando divergencias, y esa debilidad al final se tiene que dejar notar en los índices. Ahí está. Y el hecho de que el índice Nikkei haya perdido los 10.000 puntos, aunque ha subido hasta allí, pues, de forma vertiginosa, nos indica también que puede haber una correlación entre lo que ocurre en Estados Unidos, Japón, y que en Europa, cuando ya mañana abran las puertas todos los índices, pues nos vamos a encontrar alguna sorpresa desagradable. Bueno, los índices, como he comentado alguna que otra vez, por la general suelen estar bastante correlacionados entre sí. Entonces, lo que ocurre en un índice mundial importante, como puede ser el Nikkei o los índices americanos, pues al final se dejan sentir en el resto de índices. Ahora mismo vivimos una época de corrección, con lo cual la mayoría de los índices deberían corregir, acompañando a los índices americanos, que a mi modo de ver son los índices rectores. Luego tenemos que ver las pequeñas diferencias que hay entre índices, ¿no? Porque que el IBEX, por ejemplo, es un índice muy débil, entonces si los americanos recortan, el IBEX va a recortar más, y si los americanos suben, el IBEX quizás suba, pero subirá menos, incluso puede llegar a caer. Entonces, existen correlaciones entre los índices, pero también están un poco determinadas por la situación de los distintos países. Pues vamos a posicionarnos con esos parámetros, esos guarismos que habitualmente tenemos en cuenta para hincarle el diente a la sesión. Ya sabes que no tenemos datos de la mayoría de los índices europeos, incluso Canadá creo que ha cerrado porque es jornada festiva, y por eso pues no podemos darte los datos. No es que seamos malos y te los estemos ocultando, que es que hacen pues jornada festiva. Vamos con la prima de riesgo, que ha subido también peligrosamente, superaba los 402 puntos ya la semana pasada, y hoy ha abierto pues ahí 402,190. No se ha movido mucho porque, claro, como está la jornada más o menos al ralentí, con ese motor medio encendido, medio apagado, así mantenido, pues prácticamente pues está igual, planito. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, no mucho, pero bueno, la semana pasada lo dejamos en 1,33 y estamos ahora en 1,30, ha perdido en las últimas horas de cotización un 0,01. el petróleo Brent, que sigue dándonos alegrías a los consumidores, no tantas, porque como la mayoría de lo que pagamos por llenar el depósito son impuestos, pues tampoco es que veamos en el bolsillo pues mucha alegría. Está en 120.560 el petróleo Brent, y el oro, que sigue con esa lateralidad que nos tiene acostumbrados al menos en las últimas semanas, está en 1.622, lejos de los 1.700, y ya no te digo de los $2.000 la onza, que estuvo a punto de tocar en a mediados del 2011. El tema de la prima de riesgo, me gustaría tocarlo contigo, Enrique, porque no sé si le habrás echado un vistazo a diarios económicos, declaraciones de economistas, declaraciones de expertos, mandatarios de bancos centrales, que prácticamente dan por hecho el rescate a España, últimamente también a Italia, y empieza ya a revolotear el rescate a Francia. ¿Crees que esto es tan preocupante como nos quieren hacer ver, o realmente estamos ya pues en una situación pues bastante peligrosa? Bueno, pues las primas de riesgo, de hecho, estaba mirándolo esta tarde un gráfico, y un gráfico comparativo de los distintos países europeos, y sí que es verdad que en el último mes la prima de riesgo ha ido al alza. De todas formas, todavía se encuentra lejos de esos 500 puntos que marcó en noviembre, a mediados, 574 marcó Italia, y alrededor de los 460 marcó España en noviembre. Todavía se encuentra lejos de esos valores, pero sí que es cierto que la situación, pues en lugar de mejorar como debía estar mejorando, ha comenzado a empeorar de nuevo. Ha comenzado a subir la prima de riesgo, marcó un mínimo en 308 más o menos a principios de marzo, y desde ahí ha ido subiendo. De hecho, España se vanagloriaba, por así decirlo, de tener la prima de riesgo más baja que Italia, pero esto se invirtió en marzo, a principios de marzo, y ahora mismo la prima de riesgo de España es más alta que la prima de riesgo de Italia, ¿no? Entonces, al final, pues es lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Las políticas económicas de los distintos países sí influyen en el medio plazo sobre estas primas de riesgo. Se ve que la política económica que ha tomado Italia pues es mejor aceptada que la política económica que ha tomado España. De todas formas, van muy unidas de la mano, y bueno, Italia está en el entorno de los 370 y España está en el entorno de los 400. Todavía lejos de esos 550-600 puntos que se supone que son los niveles de rescate, pero bueno, ascendiendo, lo cual es algo un tanto peligroso. Hoy tenemos jornada festiva, no abren las bolsas en prácticamente toda Europa, y no obstante, en España tenemos un aluvión de datos económicos que vamos conociendo poco a poco. He estado a lo largo de la mañana pendiente de los diarios, y bueno, pues iban saliendo datos de todo tipo, o sea, los 10.000 millones de ahorro en sanidad y educación que estima el gobierno, también los datos de deuda de las comunidades autónomas y de todo el conjunto del Estado durante 2012, la deuda que tenemos que pagar durante este año. Y hay un dato que yo he estado leyendo en diferentes foros, y bueno, la gente está que trina, está bastante cabreada, porque dicen que el gobierno pues empieza a recortar en sanidad, paro, todo esto, pues todos los recortes a los que nos tiene acostumbrados, pero que, sin embargo, prepara otros 50.000 millones en ayudas para la banca. Y esto no se termina de entender. Y si quieres que te sea sincero, Enrique, tampoco lo entiendo yo muy bien, porque si estamos así un poco delicaditos económicamente, pues entregarle otros 50.000 millones a la banca no termina de entenderse. Y yo pienso que no sería más lógico, pues los bancos que no consigan pues mantenerse a flote, que quiebren normalmente, ordenadamente, y no pues esta sangría, porque son 50.000, fueron 200.000 el año pasado, y bueno, pues esto no sé a dónde va, y parece un agujero ya sin fondo, ¿no, Enrique? Sí, la verdad es que es una situación un tanto kafkiana, ¿no? Yo tampoco termino de entenderlo. Yo soy más partidario del modelo islandés, que es decir, básicamente los bancos que no puedan, pues que quiebren como cualquier otra empresa, y los fuertes sean los que permanezcan. En ese sentido, bueno, el problema que hay aquí es que los bancos al final son los que están sufragando la deuda del Estado, son los que están comprando deuda. Entonces, el gobierno tampoco puede dejar a los bancos caer, les tiene que ayudar en cierta medida porque son los bancos al final los que están manteniendo esa prima de riesgo, están comprando esa deuda de España. Y bueno, al final es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Una retroalimentación de dinero que se mueve de un sitio a otro. Se intentan ayudar unos a otros, pero al final es a costa del propio país. Y es que además llegamos a una situación también kafkiana, surrealista, lo mires por donde lo mires, que todos los bancos, sobre todo los españoles, que se agarraron a esta posibilidad de la barra libre del Banco Central Europeo, compraban dinero al 1%, lo invertían en deuda, por ejemplo, como dices, española, que les daban pues por encima del 3-4%, y bueno, hacían un negociete muy interesante, pero los consumidores, los pequeños empresarios, los autónomos, pues seguían sin liquidez. Estábamos pues en la quinta pregunta, como hemos estado durante estos 4 años de la crisis. Y la pregunta del millón de dólares: ¿qué ocurrirá cuando ya digan, ya se cierra el bar, la barra libre, ya cada uno que se pague sus consumiciones? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues está por ver cuando ocurra eso. Todo depende del tiempo que transcurra. Si transcurre mucho tiempo, pues los bancos poco a poco intentarán sanear lo más posible sus cuentas y puede llegar el momento pues que no se encuentren en tan mala situación. Pero bueno, todo está por ver cuando se dé ese momento. Ahora mismo la situación no invita al Banco Central Europeo a cerrar el grifo todavía, porque ellos saben que si cierran el grifo, pues muchos países de Europa van a tener problemas. Pues veremos a ver lo que pasa. Y más o menos por los gráficos que manejáis, los datos que tenéis entre manos, ¿vislumbráis algo de optimismo a medio largo plazo o vamos a seguir con este invierno económico durante algún tiempo más? Pues yo en los índices americanos sí soy más optimista. Sí que es verdad que en los índices europeos, en el IBEX concretamente, no soy nada optimista. Pensaba que los bancos podían ser uno de los motores del IBEX, que le ayudase en la recuperación, pero estos bancos siguen sin conseguir romper la tendencia al bajista que les está sujetando desde hace tiempo y se acercan, la verdad es que se acercan bastante, bastante peligrosamente a soportes importantes, que de perderlos se podrían ir bastante abajo. Entonces, una situación bastante complicada. Y estos últimos días también entramos en la recta final del sistema de reordenación bancaria, el sistema español. Va a haber algunas subastas para ver quién se queda con los últimos bancos que quedaban por ahí sin subastar. Y decían que era el 31 de marzo, lo dijo el gobierno, que era el último día para un poco que se reordenara este sistema financiero español, pero siguen, les han dado una prórroga y no sé si en la prórroga pues no terminan de finiquitarlo, pues no sé, creo que tendrán que llegar a los penaltis, ¿no? Pero está esto que tenemos Bankia por una parte, que a ver si el BBVA se hace cargo de Bankia, tenemos el Banco de Valencia que anda por ahí coleando, tenemos dos o tres cajas convertidas en bancos que también están allí, mírame, no me toques, y bueno, nos decían el 31 de marzo, pero fíjate, estamos a 9 de abril y todavía siguen sin reordenarse todos estos bancos, cajas o cajas bancarizadas. Sí, es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? En vez de tomar medidas como hicieron en Islandia, de tal forma que no se ayudó a los bancos, sino que los bancos que habían cometido excesos pues quebraron. Uh-huh. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Se les intenta dar la máxima ayuda posible a costa de lo que sea. Y bueno, pues ahora hay una prórroga ahora, probablemente si las cosas no salen como el gobierno quiere que salgan, pues habrá otra prórroga y bueno, al final intentando, tensando poco a poco la cuerda, pero intentando que las cosas pues se muevan en la dirección que ellos pretenden. Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica. Estamos en directo, esto es Economía y Finanzas a través de las radioemisoras de MB Radio. 17 minutos sobre las 19 horas en Península y Baleares y una hora menos justo en las Islas Canarias. Y nos vamos con 22, que se me va la perola. Estaba mirando lo de la prima de riesgo porque, claro, si te decimos España está en 402 puntos básicos, pues tenemos que tomar una referencia. ¿Cuál es nuestro inmediato competidor en esta mini liga de la prima de riesgos? Italia, y está en 371, está muy cerquita, pero todavía, como nos comentó Enrique, por debajo. Pues vamos con los titulares de la prensa económica, un montón de datos, un montón de cifras que casi pues llegan a marear. Moncloa cifra en 10.000 millones el ahorro en sanidad y educación. Esto es una última hora que acaba de salir hace pues muy poquito, lo ponen con rojo, hay una llamada en los diarios digitales. Reformas urgentes, el gobierno ahorrará hasta 10.000 millones, esos de sanidad y educación. El Partido Popular se desmarca del pago por la sanidad según los niveles de renta. Estamos hablando de los titulares del economista.es. Wall Street baja el 1% y prueba soportes. Tiene sentido que haya una sucursal bancaria en cada esquina. Es un reportaje muy interesante que nos explica pues qué es lo que ocurre con este reordenamiento del sistema bancario. Si un banco pues absorbe cuatro cajas, pues cada caja tenía su sucursal, pues es lo que nos dicen. Merece la pena tener pues cinco banquillas en una manzana, por ejemplo, pues, por citar un ejemplo, pues eso es lo que nos comenta, los gastos que hay, los beneficios, los perjuicios, etcétera, etcétera, en el economista. Si merece la pena tener una sucursal bancaria en cada esquina, merece la pena, ¿eh? Rajoy necesita 50.000 millones más para el rescate de la banca, algo que ya comentábamos, y el gobierno reforma las comunidades autónomas para evitar nuevos despilfarros. Esperanza Aguirre, que es la presidenta de Manid, dice que se podrían subir las tarifas del metro incluso esta semana. Vivienda, dos puntos, otro plan para el alquiler con ayudas y deducciones fiscales. Repsol, Argentina está lista para quitarle el 40% del crudo a YPF. Hay una noticia añadida que ha salido estas últimas jornadas, que creo que España como país ya ha iniciado el proceso judicial para denunciar estas prácticas del gobierno argentino ante una empresa privada, un capital español, que es Repsol. Vamos a ver cómo termina este culebrón. Su vuelo se ha cancelado por la huelga de Iberia, ¿cómo reclamar? Si estás en este caso, pues tienes un reportaje muy interesante y todos los indicadores para poder hacer frente a este iba a decir dilema, pues a este percance, mejor dicho. Solo el dividendo permite al 50% de los gestores batir al IBEX 35. Noruega busca carpinteros y encofradores españoles. Si estás en este caso, pues mira, si tienes un alto nivel de inglés en Noruega, vas a estar encantado, porque dicen que, a ver, son periodos mínimos de 3 meses y un salario de entre 19.000 y 20.000 euros por hora, pudiendo alcanzar los 3.000 euros brutos mensuales. Un sueldo muy interesante, pero hay que tener en cuenta que en Noruega pues las cosas también deben estar bastante caras. Es un país con un poder adquisitivo increíble. Grecia alquilará policías y coches, patrulla para recaudar. Honda y el coche con el que aspira a robar jóvenes a BMW y Audi. Honda que quiere pues meterse en ese segmento. Las asignaturas pendientes para reconducir la construcción y los concursos de acreedores acumulan un máximo histórico. Un par de noticias más. Compra 800 patentes a AOL. Microsoft, que quiere subirse al carro de lo que está haciendo Apple, y tímidamente pues con esos acuerdos con Nokia y algunos operadores e incluso pues con algunos fabricantes, pues intenta pues hacerse ese hueco en el mercado que perdió con la irrupción potentísima de Apple. Y dentro del sector también, Sony planea recortar 10.000 empleos para final de año. Estos empleos son a nivel global. Hemos hablado del Economista, pues nos toca entrar con el diario económico del Grupo Unidad Editorial, que es el diario Expansión. El gobierno acelera las reformas en sanidad y educación para ahorrar 10.000 millones, caídas en Wall Street, el Dow cede un 1% y pierde los 13.000 puntos. Desde mañana ya se puede pedir y confirmar el borrador de la renta 2011, y una noticia que surgía esta tarde: la Junta Electoral rechaza el recurso de Cascos y confirma los resultados en Asturias. Con estos resultados, el diputado de UPyD tiene la llave, porque empatan tanto las fuerzas de derecha como las de izquierda. Foro y PP suman los mismos diputados que Izquierda Unida y PSOE. El que desempataría sería el diputado de UPyD, que tiene la llave del nuevo gobierno asturiano tras las elecciones, la repetición después de 10 meses, que se realizaron el 25 de marzo exactamente. A la banca le sobran 16.000 oficinas y 41.000 trabajadores, según IEB. Economía inicia esta semana la subasta de entidades bancarias, lo que ya comentábamos, de Guindos augura más fusiones bancarias en las próximas semanas, una noticia pues que prácticamente está centrada en la otra. Cataluña sufre con los bonos patrióticos, colocan 7 días lo que en 2010 vendió en uno, y España perderá 3 millones de turistas por la subida de tasas aéreas. Y AT&T vende a Cerberus el 53% de Páginas Amarillas por 725 millones. Y PSA, la empresa matriz de Peugeot, pone fin a parte de los proyectos conjuntos con Ford tras su alianza con General Motors. Vamos con 5 días y ya terminamos con el vistazo a la prensa económica, o al menos a los titulares de la prensa económica. Nos encontramos este día semifestivo del 9 de abril. Llegan más recortes, los 10.000 millones que se ahorrará en sanidad y educación. El gobierno rectifica el pago por renta solo para fármacos, y la mala evolución de la prima se debe a las dudas sobre las comunidades. Están haciendo o ejerciendo bastante presión desde fuera de España sobre el gasto desmesurado de las comunidades autónomas, y parece ser que por ahí van los tiros. Y copago para el 1,2%, menos de 253.000 personas declaran en un IRPF superior a 96.000 euros. Y economía, ve injusto comparar España con Grecia. Esos, vamos a ver, juegos semánticos que Sarkozy, como está en campaña electoral, pues compara como el país malo, pues España. Mira, si no me votáis a mí, pues os vais a convertir en un país como España. Y claro, pues desde España dice, hombre, pero no es para tanto y tal. Los juegos típicos de las elecciones y del periodo electoral. Índices, Inditex pone en jaque el segundo puesto de Santander en el IBEX por volumen, por ponderación. Ya desbancó al tercer puesto a BBVA y ahora está pues ahí a punto de desbancar al Santander. Es volumen de ponderación. Primero sería Telefónica, segundo estaría Santander, muy cerquita a Inditex, y ya en cuarto lugar BBVA. Una noticia pues que puede ser interesante, porque ya el IBEX, si empieza Inditex a tener mucha más ponderación que los bancos, pues ya no pertenece al sector bancario, y a lo mejor se podían un poco pues alejar de esa presión del sector bancario. Pero bueno, Inditex, si lo juntas con Santander y BBVA, pues tampoco les puede comer la oreja en cuanto a ponderación. Serían esos cuatro valores los que prácticamente tienen el 50% incluso más del mercado: Inditex, BBVA, Santander y Telefónica. Y prácticamente pues el resto de las noticias son las que se repiten en los otros diarios que hemos comentado, como entender la guerra de las patentes, el tema de Microsoft y Apple, incluso Motorola. Y AOL se dispara un 40% en la bolsa de Nueva York gracias al acuerdo con Microsoft, el acuerdo que habíamos comentado hace poquito. Y bueno, ponemos aquí punto final a los titulares, pero se me ha surgido una pregunta, que hablan mucho del copago sanitario, y como el amigo Enrique está en Finlandia, pues me gustaría preguntarle cómo se lo montan ahí en Finlandia con el tema de la sanidad, si hay copagos, si no hay copagos, si hay barra libre, cómo se lo montan, si puedes ir al médico o pedir recetas ahí a todas las que quieras, o te ponen un límite o debes pagarlas, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona ahí en Finlandia? Para conocer un poco qué es lo que hace dentro de la Unión Europea, pero fuera de nuestras fronteras. Pues aquí el tema sanitario sí que hay que pagar. Por ejemplo, si vas por la sanidad pública, lo que tienes que pagar para acudir al médico es una tarifa anual, alrededor de unos, no es gran cosa, es unos 27 euros al año, creo que es. Y luego aparte, pues si tienes cualquier tipo de intervención, hay que pagar por esas intervenciones. También es un pago simbólico, es también alrededor de unos 20 y tantos euros, pero no es gratuito completamente, con lo cual lo que consiguen con ello es que la gente que realmente no lo necesita pues no vaya. Además, si un trabajador, por regla general las empresas suelen tener seguros sanitarios, entonces si un trabajador tiene seguro sanitario, el gobierno lo que no te obliga, pero prácticamente te obliga a ir a través del seguro privado, no utilizar los seguros públicos. Yo, por ejemplo, tengo un seguro privado y si quiero ir al sector público, lo que me dicen es que bueno, que intente utilizar el sector privado, que para eso lo están pagando por mí. Y bueno, en cualquier caso, si tengo algún accidente, tengo que ir al hospital, sí puedo ir al sector público, pero como digo, pagando pues una cierta cantidad. El tema de los medicamentos es más o menos como España, también están subvencionados en cierta parte, en un porcentaje, pero bueno, no un porcentaje tan alto como puede ser en España. También depende si son medicamentos crónicos o no, depende un poco también de la situación. Pero sí, no es una barra libre como podemos tener en España, lo que hace que la gente tampoco abuse de ello. Okay. Como tenemos a Enrique fuera de España, pues aprovechamos con noticias puntuales que aparecen en la prensa y bueno, pues comparamos un poco la situación. Ya lo hicimos con el paro, con la vivienda, ahora con la sanidad, y bueno, pues seguiremos haciendo comparaciones. Las comparaciones dicen que son odiosas y bueno, no puedes comparar Finlandia con España por muchísimos motivos, pero ver un poquito pues cómo se lo montan en otros países con respecto a un tema concreto, en este caso la sanidad, pues siempre es clarificador. Y recordamos rápidamente cómo están los índices que sí están abiertos o los que han estado abiertos y ya han cerrado, como es el caso de Japón, y ya entramos ya con las consultas de los oyentes. El Nikkei cerró esta mañana, eso de las 8 nuestras, con una pérdida del 1,47%, perdió los 10.000 puntos y está en 9.546. Y ahora mismo que sí están abiertas las bolsas americanas, el Dow Jones pierde un 1%, está por debajo de los 12.000. Está por debajo de los 13.000 puntos, concretamente en 12.923. El Nasdaq 100 pierde un 0,73%, está en 2.740. El S&P 500 mantiene los 1.300 puntos, ha perdido un 1,30% lo que lleva de sesión. Y el Nasdaq Composite, que pierde un 1,19, aunque no obstante sigue manteniendo los 3.000 puntos que alcanzó pues hace semana y media, dos semanas. Y vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Hoy algo menos, lógicamente hemos tenido días de asueto y también pues lógicamente al no haber bolsa pues el interés por acciones y eso pues disminuye, pero bueno, siempre hay amigos oyentes que les interesa pues conocer algún dato sobre índices, valores, materias primas, etcétera, y que nos las trasladan a las tres vías que habitualmente ponemos a su disposición para que nos haga llegar sus consultas. La telefónica, tienes un contestador en el 917519721, repetimos 917519721. La segunda es a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y ahí buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Y está a punto de olvidarse mí, pero no. Durante la respuesta de Enrique Cordero vamos a escuchar música, como hacemos todas las tardes aquí en Economía y Finanzas, y he escogido un álbum que está muy bien, es del 2011, se llama Sweet, Dulce, y lo firma un batería excepcional norteamericano, se llama Steve Pope. No Pope, Steve. Y bueno, escucharás un montón de instrumentos, pero el que firma el álbum es el batería Pope Steve, que suena muy bien, muy bien. Y el álbum Suite del año 2011, si te interesa, pues tienes el enlace justo en los posts, las entradas adjuntamos junto a los podcasts de cada programa. Pues vamos ya, si te parece, Enrique, con las preguntas y empezamos por una de esas empresas que últimamente pues es noticia, y por nada bueno, porque pues, lo comentábamos hace tiempo y daba la impresión de que le habían crecido los enanos. Resolvía los problemas con el accionariado, tenía problemas con su filial argentina, y esto parece ser que va más, le van quitando licencia, y no sé si se va a quedar pues en cuadro allá en Argentina en cuanto a licencias. Ada nos pregunta por Repsol, ¿cómo le va en la fiesta a Repsol? ¿Le repercuten estas noticias negativas a la hora de la cotización? Bueno, Repsol hace unas semanas comentaba que se encontraba en un punto muy interesante, en el sentido de que estaba formando un triángulo y justo estaba tocando la tendencia alcista de ese triángulo, y a partir de ahí podía o bien rebotar o bien perderla, y ese perderla significaría que iría bastante más abajo, ¿no? Esto lo comentaba cuando se encontraron en el entorno de los 19.50 más o menos. Pues perdió esa tendencia al alcista y desde entonces pues ha ido cayendo, se encuentra ahora en el entorno de los 18 euros y no tiene buena pinta, porque es una tendencial que le sujetaba al precio desde el 2009, ¿no? Ha tocado un par de veces ahí y ahora pues tiene un soporte importante en el entorno de los 17 euros que tendremos que ver a ver cómo se comporta. Lo lógico sería que se sujetase en ese soporte y hiciese un pullback a la resistencia, perdón, a la tendencial alcista que ha perdido, para a partir de ahí volver a caer. Es lo que el escenario más probable. Entonces, en ese sentido, yo no me gusta nada la pinta que tiene Repsol. Si lo tenemos en cartera, bueno, dependiendo del precio al que comprásemos, yo esperaría a ver cómo se comporta con ese soporte de los 17 euros. Si lo pierde, desharía posiciones, porque se puede ir bastante más abajo. Y si rebota y sube a buscar la tendencial al entorno de los 20 euros, probablemente también deshiciese posiciones, porque no me termina de gustar cómo se comporta el valor. Además, pertenece al IBEX, que se encuentra muy débil. El valor se encuentra también haciéndolo mucho peor que el mercado. Perdió todo su interés al romper esa tendencia alcista que comentaba anteriormente. Pues seguimos con más consultas. Procter & Gamble nos pregunta Silvia. Procter & Gamble, que últimamente lo preguntan bastante y da la impresión de que no le va del todo mal, aunque estos recortes que estamos viviendo en Wall Street, no sé si le afectarán demasiado, si será uno de los perjudicados o incluso de los beneficiados. ¿Qué le puedes responder a la amiga Silvia, Enrique? Bueno, pues Procter & Gamble, la verdad es que hoy, por ejemplo, está cayendo un 0,5%, no está cayendo menos que el mercado, pero es un valor que a mi modo de ver no es muy interesante. Se encuentra, entiendo que la gente pregunta porque se encuentra justo en un nivel de máximos que lleva marcando desde, bueno, marcó este máximo en mayo del 2011 y ahora justo se encuentra otra vez en ese máximo con vistas a intentar romperlo. Sin embargo, no tiene muy buena pinta. Incluso si lo rompiese, se encuentra dentro de una tendencia alcista, pero esa tendencia alcista tiene una pendiente muy, muy, muy débil. Entonces, el dinero que le podemos sacar a este valor yo creo que no es mucho. Tiene resistencias importantes por encima, en el entorno de los 71, 73 dólares que sujetarían al precio probablemente. Entonces, considero que hay otros valores mucho más interesantes que este. Incluso otros sectores que dan más juego, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos con el sector bancario. Debo reconocer que últimamente no preguntan mucho ni por Santander ni por BBV, preguntan por otro tipo de bancos, pero da la impresión de que empiezan a verle ya algo de colorcillo. Y nos pregunta el amigo Mark sobre el banco de Santander, que le puedes comentar además hoy que estamos esperando ahí a ver que den el pistoletazo de salida mañana, a ver cómo se han tomado estos días de asueto los valores en el IBEX y en el resto de Europa. Santander apunta maneras, como dirían de los futbolistas, o mejor pues dejarlo ahí tranquilito. Bueno, como digo, comentaba anteriormente, la banca la verdad es que se encuentra bastante mal. Entiendo, la gente por regla general suele preguntar en los valores, suele interesarte por valores que están ascendiendo, y Santander lleva cayendo desde febrero, entonces en ese sentido es lógico que la gente pues se ande un poco más descorazonada con Santander. Santander se encuentra, como he comentado antes, sujeto por una tendencia al bajista que ha estado tocando desde enero del 2010, ha sujetado al precio pues muy claramente, y le sujetó en febrero y desde ahí empezó a caer otra vez y se encuentra ahora en un punto bastante peligroso, en el entorno de los 5 euros más o menos. Tiene un soporte muy importante que de perderlo sí lo podría llevar bastante más abajo al valor. Entonces, como he comentado muchas veces, Santander, el sector bancario en general, hasta que no rompa esa tendencia al bajista que lo sujeta, ese canal bajista en el que se encuentra, tendríamos que tenerlo, o sea, olvidarnos de ese tipo de valores. Ahora mismo, si rompe el entorno de los 5 euros, lo lógico es que se vaya a buscar en la parte baja de ese canal que se encuentra en el entorno de los 4,5 más o menos. Entonces, como comento, es un valor para mirarlo muy de lejos. Yo, si lo tuviese en cartera, bueno, de hecho me habría salido hace mucho tiempo, pero si perdiese el soporte de los 5 euros, me plantearía el cerrar la posición. Y la segunda parte de la pregunta, que esta te la hago yo, que también os lo preguntan habitualmente, y invertir, por ejemplo, en cortos con este tipo de valores que no hacen más que bajar, podría ser interesante, o nos podemos llevar desagradables sorpresas y que haya rebotes que nos deshagan absolutamente toda la posición. Bueno, al final siempre puedes tener sorpresas. La garantía 100% de una operación nunca la tienes. Operar en cortos en este tipo de valores es una buena opción, pero siempre tenemos que buscar el mejor momento para entrar en cortos. Ahora mismo se encuentra cerca de ese soporte que comento, que es un soporte importante en el que que ha sujetado al valor en septiembre del 2011 y en noviembre del 2011, y podría ser que lo sujetase. Entonces, si entramos en 5.38, que se encuentra ahora, no sé en qué precio abrirá mañana, pero bueno, imaginémonos que en 5.41, que cerró el último día, y el soporte lo tiene en el entorno de los 5, la distancia que tenemos, el dinero que podemos ganar, es muy, muy pequeño. Entonces, lo lógico es, si pensamos que un valor es débil, lo lógico es entrar en la parte alcista del canal. Ahora mismo se encuentra en la parte media del canal con un soporte cercano, entonces no es un buen momento para cortos. Perfecto. Pues lo anotamos entonces. Vamos con Vodafone, que nos lo pregunta un amigo anónimo o anónima. Vodafone, que, bueno, me parece que comentabais que las compañías telefónicas fijas, digamos la de las líneas fijas, andaban bastante de capa caída, y que entre las de los móviles, pues Vodafone no era la de las mejores, ¿no? No sé qué planteamiento tendrá últimamente, porque en Vodafone recuerdo que comentáis que no es uno de los mejores valores así en el sector, ¿no, Enrique? Sí, Vodafone no es de los peores, pero no es de los mejores, ni mucho menos. Sí que es verdad que se encuentra en una tendencia alcista de largo plazo, pero se encuentra en un rango lateral desde finales del 2010, que no ha conseguido salir. Tiene una resistencia importante en el entorno de los 180 peniques y hasta que no la rompa no es un valor a tener en cuenta. Sí que es también es verdad que aun rompiéndola tendría que superar una resistencia también importante en el entorno de los 190, que es un máximo histórico que marcó en el 2007, pero bueno, a partir de la rotura de estos 180 sí podría ser algo más interesante, porque el histórico en el corto plazo no tendría resistencias y podría ascender con más fuerza. Pero aún así es un valor que lo está haciendo peor que el mercado, que se encuentra todavía sin haber roto esa resistencia que comento. Entonces yo por lo menos hasta que no rompiese esa resistencia no es un valor a tener en cuenta. Perfecto, pues terminamos con la última consulta de hoy. Recuerda que es festivo y bueno, tenemos menos volumen. Hay menos volumen de contratación, pues también hay menos volumen de comentarios, evidentemente, y no de consultas. Arturo nos pregunta por una cuestión ya recurrente. Como no creo que nos han preguntado en las últimas jornadas, dicen, como el oro está así un poco pues flojo, lateral y eso, ¿qué tal pues apostar por la plata? Y hay dos o tres consultas que nos han hecho en las últimas jornadas sobre la plata, y concretamente Artur nos pregunta, ¿plata en cortos? ¿Le puede recomendar este tipo de operativas o tal como está el oro pues hay que dejarlo tranquilito y volver con él cuando empiece a mostrarnos un gráfico más interesante? Bueno, pues la plata sí que es verdad que se encuentra, bueno, pues desde mayo del 2011 se encuentra marcó un máximo y desde entonces más débil, pero aún así todavía no ha roto la tendencia al alcista que ha sujetado al precio desde octubre del 2008. Entonces se encuentra muy cerca de esa tendencia al alcista. Entrar en cortos teniendo la tendencia alcista tan cerca es un poco... yo por lo menos no lo haría, porque tenemos muchas papeletas de que nos salga mal la operación. Se encuentra la plata en una especie de triángulo, que hasta que no rompa ese triángulo yo por lo menos no operaría ni en largos ni en cortos. En el corto plazo sí que es verdad que se encuentra en un canal descendente. Es un canal de corto plazo, se encuentra en la parte alta del canal, entonces en ese sentido podría ser una buena opción de cortos, pero como comento, tenemos esa tendencia al alcista muy muy cerca, entonces operar en cortos con esa tendencia al alcista tan cercana, yo por lo menos me esperaría. Si la rompe, sí podría ser una buena opción de cortos, pero mejor olvidar. Por ahora yo no. Perfecto. Yo no lo veo. Pues vamos ya en el tramo final del programa para que no nos pille el toro, que llegan las señales horarias cada hora aquí en MB Radio y nos pilla pues todavía con la palabra en la boca. Bueno, lo vamos a tomar con tiempo y así pues conocemos qué es lo que nos podemos encontrar en esbolsa.com, que sé que estáis ahí trabajando muchísimo con esas fantásticas herramientas que habitualmente pues nos ofrecéis y que seguís ahí después de todos los problemas burocráticos que comentabais que habíais tenido, pues al final parecía ser que ya pues estaba todo tranquilito y empezabais ya a trabajar sin ningún obstáculo, ¿no, Enrique? Sí, la verdad es que bueno, ya por fin terminamos todos los trámites burocráticos que teníamos y bueno, salimos a la luz con el nuevo portal, la nueva compañía, toda la parte de seminarios en abierto que hicimos, el nuevo curso de Ricardo y bueno, y ahora preparando novedades para los suscriptores. Este fin de semana hicimos un informe especial por la situación del mercado, ¿no? Por esta debilidad que veíamos, pues escribimos un informe bastante amplio de la situación actual y también, pues bueno, preparando un informe sobre sistemas automáticos y bueno, con bastantes novedades. Poco a poco la verdad es que van saliendo cosas y con muchísimas cosas en la recámara todavía, ¿no? Que por falta de tiempo pues tenemos que dejar un poco aparcadas, ¿no? Ya sabemos que, bueno, que no paráis y no pasa una semana sin que nos ofrezcáis alguna novedad digna de mención. Pues Enrique Cordero de esbolsa.com, encantadísimos de volver a contar contigo aquí en Economía y Finanzas, y si te parece pues volvemos a conectarnos el próximo lunes a la tarde, a ver si van mejorando las cosas y vemos muchísimos más colores verdes en los índices y en todos los parques. ¿De acuerdo, Enrique? Perfecto, Fran, pues un saludo a todos los oyentes y buenas tardes. Y por nuestra parte nada más, despedimos al amigo Enrique Cordero de esbolsa.com y por nuestra parte pues nada más, ponemos aquí el punto final en esta edición semifestiva de este lunes 9 de abril, con todas las bolsas prácticamente de Europa cerradas y con solo sesiones en el Nikkei esta mañana, que cerraba con unas pérdidas del 1,47%, perdió también los 10.000 puntos, y en Wall Street, que lo vemos todo rojo ahora mismo, son las únicas bolsas que están abiertas. El Dow Jones pierde un 0,96%, ha perdido los 13.000 puntos. El Nasdaq 100, que ha perdido un 0,80%, el S&P 500 pierde un 1,06% y el Nasdaq Composite un 1,10% también abajo. Y nada más, recordarte que durante las respuestas del amigo Enrique Cordero escuchamos música de este álbum del 2011, Sweet, de el batería norteamericano Pope Steve, un álbum genial que, bueno, si te gustó, pues tienes las referencias con enlaces, puedes escuchar partes de la música y tal, o sea, muy bien, muy bien. Si te gustó de lo que escuchaste de fondo mientras Enrique respondía a las consultas de Economía y Finanzas. En la producción, como siempre, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana lunes, que sí que estarán abiertas todas las bolsas, a eso de las 9 de la mañana, 9:05, empezamos justo después de las señales horarias y el informativo, y ya pues con las bolsas abiertas podremos ya contarte qué es lo que va a empezar a dar de sí esta semana, que aunque debería haber comenzado de forma bursátil o en el entorno bursátil, o tal día como hoy, un lunes, pues por ser festivo comenzará mañana martes. Que no me enrollo más, que volvemos mañana, y si te interesa la música y eso, pues ya sabes que a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, pues tenemos un programa, música diferente, que se llama Confusión. Te esperamos bien esta noche o bien mañana por la mañana. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.